Bueno, como todos los días lunes, nos vamos a la República de Paysandú, nos vamos con Marcelo Bófano. Hoy en la entrevista central, desde Salto, de aquí Radio Turística, y desde Paysandú, estamos con el coordinador regional de la FEMI, de la Federación Médica del Interior, el doctor Daniel Estrosi, médico de familia, médico de comunidad. Así que saludamos al doctor y le damos el pase a Marcelo para que comience la entrevista. Muy buenos días, doctor. Es un gusto. De aquí le habla Pedro Rodríguez de Radio Turística de Salto M1410. Buenos días, Pedro. Buenos días para ti, toda tu audiencia a través de Radio Turística de Salto. Y un país saludo en este lunes 15 de marzo del 2021. Un lunes que nos recuerda que se cumplieron un año desde que apareció y se declaró la situación pandémica en la República Oriental del Uruguay. Y la Federación Médica del Interior se ha reunido en estos días porque está preocupada por algunas situaciones, particularmente en el interior del país y en algunas zonas del interior del país, con algunos departamentos que tienen índices realmente alarmantes. Así que le trasladamos esta pregunta al doctor Daniel Estrosi para que nos comente cuáles fueron las razones por las cuales se reunió la Federación Médica del Interior y cuáles los planteos o preocupaciones que tienen, en particular con respecto a la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Buenos días, Pedro y Marcelo. Y les comento un poco, en realidad fue un plenario gremial que se citó un poco de urgencia a iniciativa justamente de los departamentos del norte, particularmente a Rivera, que es el departamento bastante más complicado. Que, bueno, la idea era justamente reunir a los gremios de la federación, a los 22 gremios de la federación, para poder hacer una evaluación de lo que estaba sucediendo a nivel país y a nivel de los diferentes departamentos. Es así que nos reunimos con todos vía Zoom, con todos los presidentes. Esto habitualmente se hace en Montevideo vía presencial, pero evidentemente desde este año las reuniones ya las estamos haciendo todas vía Zoom. Y también eso es positivo porque participa todo el mundo, ¿no? Porque realmente es más accesible esta nueva forma de comunicación. En definitiva, nos reunimos, hubo una puesta a punto de cómo estábamos a nivel gremial, específicamente cómo es el trabajo médico en los diferentes departamentos, y nos encontramos con diferencias entre la parte asistencial. En algunos lugares había una consulta más presencial, en otras había la mitad de la consulta presencial y la otra mitad telefónica. Había diferentes situaciones en los diferentes lugares. Y bueno, después de hacer esa puesta a punto, se generó esta declaración del plenario, que básicamente plantea la problemática que está pasando el país ahora con la apertura de la movilidad, la mayor movilidad en el país que hay. Sacaron el aforo de los interdepartamentales, bueno, volvemos a las clases presenciales y las consultas presenciales también. La verdad que se dieron varias situaciones que comentaban los colegas. Una cosa que se repite es que muchos pacientes van a consulta con síntomas respiratorios, a la consulta común, o sea, hay consultas específicas para el respiratorio, pero los pacientes sacan hora y van a la consulta común, y esto hace que estemos expuestos nosotros como médicos, como trabajadores, y exponen a los demás pacientes, que si bien se trata de que no haya acumulaciones en la sala de espera, van pacientes con problemas respiratorios a la sala de espera donde no tienen que haber pacientes respiratorios. O sea que realmente vemos que la población no se ha comportado, estoy hablando a nivel país, ¿sí? No a nivel de Paysandú o de Salto específicamente. No se ha comportado exactamente como uno espera, le minimizan algunas cuestiones, y bueno, eso complica bastante la situación. En definitiva, esta fue el motivo de la reunión y, bueno, la siguiente declaración del plenario con los diferentes elementos, que son básicamente volver a la atención no presencial, ¿verdad? Tener una reunión de carácter grave y urgente con las autoridades nacionales, y bueno, y manifestar la preocupación por el aumento de casos. La pregunta ahora es referente a una asamblea de la Sociedad de Cirujanos del Uruguay que se va a llevar a cabo en el mes de junio acá en el departamento. Le quiero informar a la audiencia que hay un conflicto entre cirujanos en el departamento de Salto que resolvieron hacer esa asamblea en el mes de junio, y el coordinador va a ser de este evento, va a ser el doctor Martín Salvatierra, un médico cirujano que está separado del cargo en este momento, y con un sumario administrativo. De alguna manera la Sociedad de Cirujanos de Uruguay le da un respaldo, un apoyo. Yo quería preguntarle al coordinador regional de FEMI si tienen conocimiento de estos hechos, en qué situación están, van a apoyar esta asamblea, este congreso de cirujanos del Uruguay que va a ser en Salto en el mes de junio, y cuál es la situación que plantea la FEMI ante estas diferencias o estas peleas que hay entre cirujanos acá en Salto. Bueno, nosotros como federación en realidad nos debemos a nuestros socios, a nuestros miembros, y por lo tanto hay muchos socios de la SAC, de la Sociedad de Anestesia Quirúrgica, que son socios de FEMI y viceversa. Nosotros no tenemos, tenemos una actuación en conjunto, complementario con la Sociedad Anestesia Quirúrgica en diferentes ámbitos. Ahora, específicamente en lo local, nosotros lo que hacemos es, para este caso en particular que estás diciendo, estamos al tanto del caso del doctor Salvatierra, y lo que hacemos en realidad es tratar de asegurar las garantías del debido proceso. Ese es el tema. Nosotros no ni defendemos ni le caemos a nadie sin ninguna evidencia. Lo que hacemos es asegurarnos de que todos nuestros colegas tengan las garantías del debido proceso administrativo, el que corresponda, para asegurar, bueno, la buena calidad entre trato entre colegas, y de apuntar siempre a la excelencia en la calidad de atención. Y por lo tanto, lo que nos involucramos, por supuesto, porque nos corresponde, pero desde ese aspecto, ¿no? Asegurarnos en que el proceso no tenga ningún vicio, nada más que eso. En cuanto específicamente a lo que es el Congreso, nosotros apoyamos todas las actividades que tengan que ver con acercar a los colegas del interior en sus diferentes especialidades, información y de calidad. En definitiva, nosotros apoyamos básicamente todos las actividades que se hacen desde el punto de vista científico, y la parte gremial justamente la organizamos nosotros. Así que, pero esto específicamente, por supuesto que tiene el apoyo en general de FEMI cada vez que lo solicita, ¿no? Todas las sociedades y las organizaciones, cuando realizan alguna actividad en el interior, piden la aprobación de FEMI. La aprobación, no, el apoyo de FEMI. FEMI lo que hace es, el comité ejecutivo ve la importancia de eso y lo difunde entre sus miembros. Doctor Daniel Estrosi, agradecemos por la respuesta, por este diálogo, por esta entrevista. En estas dos audiencias grandes que tenemos en Salto y en Paysandú, en Radio Turística de Salto, el programa 03, agradecemos a todos por esta charla que se está haciendo amena, y cada vez es bueno hablar con los actores de la salud en estos tiempos de pandemia. En Salto, y también creo que en Paysandú y en la región, ACE no está atendiendo, no está haciendo presenciar las atenciones de los médicos. Eso implica que hay muchas enfermedades que son enfermedades no contagiosas, que están no están siendo atendidas totalmente. Esa enfermedad, cuando se largue, ya la FEMI ha analizado cuando se largue atender a todos estos pacientes que están esperando esa atención, ansiosos, ¿tienen un plan de contingencia para esa avalancha, vamos a ponerle, de usuarios que van a llegar a los consultorios? Bueno, en realidad hay dos o tres cosas. Lo primero es que, como te decía hoy al principio, en muchos lugares la atención es presencial. O sea, por ejemplo, en Paysandú la atención es presencial 100% desde mediados de febrero. O sea, nosotros acá tenemos atención presencial tanto en ACE como en las instituciones de FEPREMI. La verdad que no sé exactamente en Salto, pero yo tengo entendido que también tiene presencialidad. O sea que en realidad no es tan así que no hay atención presencial. Quizás no plena en todos los lugares. Por ejemplo, Río Negro es mitad presencial y mitad telefónica, pero en otros lugares ya le digo, en Paysandú 100% presencial. Pero además se hace el seguimiento telefónico de pacientes respiratorios. Cuidado, ahí hay una consulta específica de los respiratorios, que es el seguimiento, se trata de hacer lo más posible no presencial, de pacientes que tienen síntomas gripales sin mayor complejidad, sin complicaciones. En realidad después entonces tenemos enfermedades prevenibles, de las cuales se hacen detectables, digo, precozmente, como son el cáncer de cuello uterino con el Papanicolaou, el cáncer de colon con los FECATES, las mamografías, el cáncer de mama. Básicamente esas técnicas que se demoraron un poco al inicio de la pandemia porque se congeló todo. Después, en realidad, no requieren presencialidad para poder solicitarlos, porque eso básicamente es toda mujer mayor de 18 años, etcétera, que no tenga el Papanicolaou vigente, tiene que tenerlo. Lo mismo la mamografía, lo mismo el FECATES para mayores de 50 años, o fibrocolonoscopía en caso de antecedentes primarios de cáncer de colon. Todo eso, todos esos estudios se pueden pedir, tiene un impacto muy negativo no solicitarlos, no poder hacerlos. Pero eso se puede hacer igualmente sin la presencialidad, porque se hace por pauta. En definitiva, no debería ser el requisito ir al ginecólogo para una mujer que está en edad sexual activa y tiene necesidad de realizarse un PAP. O sea, se puede hacer la orden directamente en el laboratorio, porque no tendría ningún sentido demorar ese tipo de cuestiones. Por supuesto, puede requerir aparte otras cosas, en la consulta médica y hacer una colposcopía. O sea, hay un montón de cuestiones que por supuesto son importantes, pero para la pauta específicamente uno podría resolverlo telefónicamente muchas veces. O sea que en realidad tenemos que tratar de minimizar ese impacto en las enfermedades que son detectables precozmente, generando mecanismos por los cuales se puede hacer esto de forma no presencial. Eso por un lado. Y por otro lado es el control de las enfermedades no transmisibles, como pueden ser los pacientes que tienen colesterol, hipertensión, obesidad, están sedentarios, y bueno, diabéticos, mal controlados, etcétera. Eso en realidad telefónicamente se puede controlar mucho de eso, mucho. Yo te diría que el examen físico en muchos casos es casi un complemento que se puede omitir en la mayoría de los casos, porque en realidad lo que tenés que hacer es ver los parámetros clínicos y paraclínicos si están acordes a los objetivos que vos planteás para ese paciente. O sea que en realidad ha habido, sí, por supuesto, un retraso, pero yo creo que ya ha habido un aprendizaje, y que pasar a la no presencialidad en algunos casos no necesariamente implica de que vas a tener un retroceso en esas enfermedades, ¿verdad? O sea que ese impacto negativo no está, respondiendo a tu pregunta y siendo sincero, no está, por supuesto, cuantificado por FEMI eso. Pero sí se han ido implementando en los diferentes departamentos mecanismos para poder mitigar ese tipo de cuestiones, y hoy por hoy la no presencialidad no requiere que dejemos de controlar o enfermedades crónicas o las consultas de preventivas habituales que detectan enfermedades en estadios precoces como el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon. Doctor, tenemos como referencia que un 51% de los casos de coronavirus se dan en el interior del país, y también que de ese 51%, un 79% está ubicado al norte del Río Negro. Usted me confirmará si estos datos son acertados, si son correctos. Pero el sistema de salud uruguayo ha sido puesto a prueba por esta pandemia. ¿Qué debilidades y qué fortalezas aparecen a medida que se va desarrollando la pandemia en el Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿Y significará esto de alguna manera un avance o un mayor desarrollo de la telemedicina? ¿Cómo lo han analizado ustedes? ¿Cómo usted lo puede percibir este tema? Bueno, más allá del porcentaje en general de los casos en el territorio nacional, uno queda claro que uno de los principales focos ha sido Rivera, una puerta de entrada aparte donde está el tema de los free shop, y hemos visto todos los videos que circulan en las redes de los ómnibus que vienen que van de Brasil, llegan a Rivera, y bueno, por más medidas que uno quiera tomar, es imposible en una frontera seca. No es el caso de Paysandú o de Salto, que cierran los puentes y quedan aislados de nuestra vecina Argentina. En Rivera es imposible eso, también lo es en el departamento de Artigas, en las ciudades fronterizas, igual que en el Chuy, en Rocha. Entonces, los casos, el mayor problema es ahí. Por otra parte, yo te diría que el sistema sanitario no fue todavía, la verdad que no fue probado, no fue sometido a prueba. Yo creo que no, yo creo que las medidas que tomó el gobierno inicialmente, que recordemos 13 de marzo, y ya arrancaron con la suspensión de las clases. La Universidad de la República también decidió suspender las clases, medida que me parece que fue fundamental porque impidió ese trasiego de personas que son los estudiantes universitarios del interior que viajan los fines de semana, muchas veces, no todos, pero algunos fines de semana vuelven a sus hogares. Y al haber suspendido la universidad las clases presenciales, los estudiantes inmediatamente se dirigieron a sus hogares y se quedaron ahí. Teniendo clases, pero de forma virtual, la verdad que se organizó muy bien la universidad y de esa forma evitamos que el foco Montevideo se trasladara al interior. Yo creo que eso son las medidas que tomó el gobierno y algunas instituciones que lograron frenar la pandemia y tener el éxito que tuvimos durante todo el año pasado. Esa es la realidad de lo que fue el control de la pandemia. El sistema sanitario, yo digo, no se pone a prueba desde el momento en que no hemos tenido el pico de casos. Vos decís, bueno, si yo tengo medio Uruguay enfermo, el sistema sanitario lo puse a prueba. Ahora, si yo no tengo los picos de contagio han tenido otros países, entonces realmente no ha sido todavía puesto a prueba. Sin embargo, evidentemente hay algunas cuestiones que tienen que ver con el sistema sanitario que se tuvieron que ir modificando. Apareció la telemedicina con fuerza, recordemos que aparte de algunos artículos de la LUC que tienen que ver también con eso, en ese aspecto, a mejorar la parte de telemedicina, porque todo un aspecto legal que tiene que ver con la atención médica y la telemedicina, que bueno, que fue cubierta también por la LUC. Y bueno, el país en realidad ha tenido diferentes respuestas sanitarias por parte del SNIS, porque eso también depende de cada localidad y las medidas que se han ido tomando. Yo creo que el sistema todavía no se puso a prueba, se preparó algunas cuestiones que tienen que ver con CTI, se preparó, ustedes saben que hace, convocó a formación de manejo de pacientes, de médicos en la parte respiratoria, médicos emergencistas, posgrado de CTI, etcétera, para poder manejar un paciente con síntomas respiratorios en caso de extrema urgencia, ¿verdad? Estamos hablando, no está formando intensivistas hace 6 meses, sino que está formando médicos capaces de poder manejar un paciente respiratorio en caso de extrema urgencia cuando el intensivista está enfermo y no está, y bueno, vos tenés los pacientes internados con respiradores y bueno, hay que hacerse cargo, y en ese aspecto es que ha habido cierta formación. O sea que yo creo que no me animo a decir que haya sido, yo creo que no ha sido probado todavía el sistema sanitario uruguayo por la pandemia. Creo que ahora sí va a tener que mostrar a ver el nivel de fortaleza que tiene, y bueno, tuvo tiempo para prepararse, ¿no? O sea que ahora no hay ninguna excusa, hay que ver cómo responde el sistema sanitario, pero no hay ninguna excusa, tuvimos más de un año para prepararlo, y la FEMI específicamente tiene un documento de cómo organizar el primer nivel de atención para evitar la pandemia. Ese documento, si bien lo recibieron las autoridades, y lo entregamos al ministro y las autoridades de ACE, y lo recibieron, no se diseñó el sistema como nosotros lo planteamos, y por lo tanto esperemos de que marche bien. Pero nosotros pusimos nuestro grano de arena ya desde abril, prácticamente mayo del año pasado, que entregamos se elaboró ese documento por parte de FEMI que tenía que ver cómo reorganizar el primer nivel de atención para lograr hacer frente a una pandemia que era inminente, y que por suerte y por las medidas más del gobierno central que del sistema sanitario lograron frenar el contagio, ¿verdad? Y ahora, bueno, estamos en otra etapa. Marcelo Bófano, agradecerte enormemente por la coordinación de esta entrevista, y una linda charla tuvimos con el coordinador regional de FEMI, el doctor Daniel Strozzi. Agradecemos, mando un saludo enorme a toda la heroica Paysandú y también a la audiencia de los salteños, como siempre. Vamos a seguir acá en Radio Turística, en 03, lunes a lunes, haciendo la entrevista interdepartamental. Salto, Paysandú, Paysandú, Salto. Te mando un abrazo y nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, cuando sea la hora 10 de la mañana, aquí en Radio Turística M 1410. Muchas gracias, Pedro. Estaremos entonces el próximo lunes, y un agradecimiento al doctor Daniel Strozzi, quien además, te comento, Pedro, es colega tiene un programa en un canal en Paysandú. Doctor Estrosi, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Pedro y Marcelo, y un saludo bien grande a la audiencia. A las órdenes cuando quieran.